se equivocó. Pero desde ahí, la vida le va dando muchas sorpresas. Tarde o temprano, pase lo que pase, siempre te recordaré y siempre estarás aquí grabada. ¡Se viene, se viene! ¡Oye, Cobra! ¡Eres maldito, Cobra! ¡Maldito! ¡DJ Dani! ¡Y el Cobra! Buena música. Oiga, Dani, mañana primera hora ya están en los WhatsApp. ¡Pilas, pilas! ¡Sube, sube! Para la gente de Quito, la gente de Chillo Gallo, Cuentina, lo bailamos, lo bailamos. Cobra. Te siento muy alegre. Cuidado con el amor, el corazón. Cuidado con el amor, el corazón. El amor hace llorar, el corazón. El amor hace sufrir, el corazón. ¿Y cómo suena? ¿Cómo suena? En la animación de Cobra, mezclas de DJ Dani. Y con eso también mandamos un saludo para Cristian Logacho, Cochare, y para Javi Javier. Y se viene la mejor música en la hípica. Discúncer, ahora Cobra. DJ Dani. Para todos los choferes, para Walter, ahí en Yanahuayco, para los que son choferes. ¿Y cómo suena? ¿Cómo suena? Oye, chofercito. Para Luchito Bentancur y para el chofer de la épica, Tocha. Chofercito carretero, llévame, llévame lejos. ¿Cómo dice? Siento que me desespero. Oye, Cobra. Si los llamo y no vienen. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Para Luchito Logacho. Ya no es Betancuria. Ahora es Logacho, hermano. ¿Cómo suena? Quiero tu latita. se conoció. Está mezclando DJ Ivani, DJ Ivani. Rico. venirse para acá. Oiga, Willy. Mañana ve una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo, pero ella no sabe. Esto ha sido la grabación de Dani junto al Cobra en vivo. ¡Vivo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chale, qué chale! Hoy, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado. Guardar en mi mente. Que chale, que chale.